Oigo ¿Por voces. ¿Qué permitimos que nuestra sociedad siga utilizando a sus jóvenes sanos y fuertes? Por cada persona migrante que llega a Europa desde África, escapan de ese mismo continente alrededor de $260,000 en forma de gastado, errante, sortea fracasos como charcos, hoy que llueve. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces. Porque nos gusta lo que oímos. Oye, eres libre de hacer lo que quieras. El Salto Radio. Algo perfumado. Sabão de coco. Sabão para roupa. Detergente. Multiuso. Limpa pedra. Limpa lumínio. El pasado 10 de mayo, Brasil lanzó al mundo el manifiesto Artistas por la Destitución. Lo hizo a través de una transmisión en directo organizada por Jornalistas Libres. La carta colectiva escrita por la comunidad artística brasileña ha sido firmada ya por más de 27.000 artistas y trabajadores de la cultura que invitan a todo el mundo a apoyarla ahora. ¿Qué dicen las artistas y trabajadores de la cultura desde Brasil? Fora Bolsonaro, fora Bolsonazi. Cuidado, no va a se perder el camino, no va a se esquecer dos espinos. Y no se entregue ahí dentro, no entre en la pila, no pierda el centro, solo feche los ojos y puxe más a. Cómo los artistas y trabajadores de la cultura brasileños están sufriendo, resistiendo, viviendo el genocidio y fascismo del bolsonarismo en medio de la pandemia de la COVID-19. Seis artistas brasileños hacen un esfuerzo para explicar en español lo que está pasando en Brasil. Marisa Basso es productora cultural y directora del Festival Internacional de Títeres de Bauru. Al principio, con este gobierno asumió la presidencia, la primera cosa que hice para la cultura brasileña fue cerrar el Ministerio de la Cultura. Hoy tenemos un Ministerio del Turismo. Cuando asume este gobierno, empiezan a censurar los artistas, artistas de cine, de teatro, de todos los sectores, como también cerrar espacios culturales que eran financiados por gobierno. Censuraron filmes, películas, por cuenta de una política de conducta de costumbres, de bons costumbres, ligados con la religión. Es un gobierno extremista que persigue los originarios y que no se importan con el pueblo. Juliana Notari es artista, marionetista y activista cultural. Aquí, en esta tierra que se llama Pindorama, más conocida como Brasil, nosotros estamos aquí sufriendo un golpe desde 2016, antes que entrara Bolsonaro en el poder como presidente de esta república. Y fue desde 2016 que empezó el golpe también en la cultura, en todo el sector cultural, entre artistas, técnicos, pensadores y todo el mundo que trabaja con la cultura en este país. Una compañera artista e investigadora de la plataforma Queerlombos prefiere mantener el anonimato. Lo que está en marcha en Brasil es un proyecto de destrucción, entrega y drenaje de recursos por parte de las élites nacionales e internacionales. El arte y la cultura son cunas de insurgencias, son herramientas revolucionarias y, por lo tanto, sufren con el desmantelamiento de las políticas públicas, la censura, con una moral cristiana extremadamente violenta, con ataques sistemáticos principalmente por vías institucionales vinculadas al actual gobierno federal. Tulio Colombo también es miembro de Queerlombos. Es necesario recordar que los pueblos y las democracias están en peligro en América Latina. Propio Brasil, por ejemplo, ha estado orquestando su mayor genocidio contemporáneo a través de la ineptitud y los sombríos deseos de un presidente impreparado y criminal que ha estado dificultando la lucha contra la pandemia mientras facilita la posesión de armas. María Zuquín es artista visual y escenógrafa. Como en otros lugares del mundo, la elección de lo innombrable se construyó a partir de noticias falsas, absurdas, irreales, pero que fueron mucho sedimentadas. Una de las noticias falsas fue para destruir las formas de apoyo a los artistas, llamar a los artistas de vagabundos. Andrés Rosa es artista, investigador y profesor de artes escénicas en la Universidad Estatal de Maringá. Una experiencia de amor radical. Quizás esta sea la única respuesta que puedo imaginar en este momento de esta experiencia brasileña totalmente devastada y olvidada. Artistas por la destitución. Como dice el manifiesto, hoy asistimos de forma extrañamente naturalizada a un mayor número de pérdidas diarias. Si se pudieran alinear, los muertos por COVID-19 solo en Brasil formarían un increíble pasillo capaz de cubrir una vez y media la distancia entre la Tierra y la Luna. Estamos en el epicentro mundial de la pandemia y seguimos en clara progresión. Las cifras del mes de abril superaron todas las métricas mundiales y la tendencia en mayo se agrava. Cada día el país se hunde, se derrumba, se asfixia hasta morir. Se podrían haber tomado varias medidas para reducir el número de muertes, pero no se hizo. La estrategia siguió la dirección opuesta. Se sigue fomentando el abandono y la negación de los logros científicos. Con ello, el número de vidas humanas que se pierden aumenta cada día. En otras palabras, vivimos bajo la tutela de un gobierno criminal que, mediante una ingeniosa diligencia y una conducción irracional de la crisis sanitaria, está provocando un número de muertes muy superior al inevitable. En este momento, la suma de muertes diarias supera a la de nacimientos en Brasil. ¿A qué esperamos? Brasil tiene instrumentos para detener esta matanza. Para la tragedia actual hay un remedio: la destitución. Ya nos hemos enfrentado a varias luchas indecibles en la historia. Ganamos varias mediante un instrumento único y fundamental: la participación popular que supone la democracia. La dejadez y la ineficacia del gobierno en la lucha contra la pandemia son motivos más que suficientes para pedir la destitución, pero no son los únicos. La política económica actual, por ejemplo, ha llevado a millones de personas en estado de vulnerabilidad a buscar formas de sobrevivir en las calles, quedando expuestas a la pandemia de forma cruel. Esta es la verdad. La política del gobierno actual las considera personas desechables. La democracia hoy no es una abstracción, es una afirmación de ciudadanía y una convocatoria a la vida. El Congreso Nacional tiene en su poder más de 100 procesos de destitución en espera de ser examinados. Invitamos a la nación brasileña a hacer un pleito único, urgente y fundamental para que tengamos la posibilidad de ver un futuro a través de la discusión pública y amplia del proceso de destitución del actual mandato de la Presidencia de la República. Que cese este genocidio. El presidente de la Cámara y los congresistas tienen que poner el asunto en discusión inmediata, ya que es el mayor deseo de la mayoría de la sociedad brasileña. No podemos seguir asistiendo impasibles a estas maniobras macabras e irresponsables que nos hacen perder diariamente miles de vidas humanas en manos de la COVID-19 a través de un genocidio calculado. Los abajo firmantes nos sumamos a todas las peticiones de destitución que se están tramitando en el Congreso de Brasil, en la certeza de que la representación legislativa cumplirá con la voluntad popular. He sangrado demasiado, he llorado muchísimo, el año pasado morí, pero este año no muero. Veo que la corte va a caer. A corte va a caer porque ela es bélica, porque ela es irreal, porque ela es destructiva y autodestructiva. A corte vai cair porque ela não tem fundamento. E as coisas que não têm fundamento caem. Hemos mantenido redes a través de internet, fortaleciéndonos a través del intercambio de avisos públicos, campañas de recolección de alimentos, tácticas basadas en la urgencia de combatir el hambre, y sobrevivir a tiempos inciertos en espera de fondos que permitan pagar la renta y la canasta básica de alimentos. Otro mes, cuerda floja, sin derechos laborales. La cuestión de la pandemia, la clase artística tuvo muchos problemas, como en todo el mundo, fuimos los que primero paramos, ¿no? Y que retornaremos por último. Pero lo que tuve en Brasil fue una lucha nacional de artistas comandado por la política izquierda, con un proyecto de una diputada llamada Benedita da Silva del PT, y que tuve apoyo de otros parlamentares para crear una ley que socorriese la clase artística. Tras una importante presión por parte de los sectores culturales brasileños, en mayo del 2020 se aprobó la Ley de Emergencia Cultural Alir Blanc para paliar los efectos socioeconómicos de la pandemia para los profesionales de la cultura. Es fundamental recordar que el proyecto de ley fue redactado por la diputada federal de raza negra, Benedita da Silva, con la diputada Jandira Fegale como ponente. Este proyecto, pensado como un paliativo, al fin y al cabo debían ejecutarse otras políticas complementarias para ayudar a la cultura brasileña, fue la única política pública federal dirigida al sector cultural. Aún así, los estados y municipios tuvieron la responsabilidad de la redistribución del recurso puerto a su disposición por el gobierno federal, en el valor total de 3.000 millones de reales, valor insignificante en relación con los gastos de mantenimiento de los poderes de la élite que ocupan lo que deberían ser las instituciones que salvaguardan a esa democracia, pero que se convierte en el escenario de la articulación del desmantelamiento del país. Entonces fue una gran luta que reunió artistas de todo Brasil para destinar a clase un fondo, o que ya tenía en un fondo de cultura, que era un dinero que ya era destinado a la cultura. Y ganamos por la presión nacional, y con eso tuvimos una situación un poquito favorable por un periodo. Las malas condiciones de acceso a Internet y la falta de equipos que lo habiliten también han sido barreras que hacen disfuncionales las medidas propuestas por los estados como alternativas a la pandemia. Y la miseria es el pozo en el que nuevamente se sumerge el pueblo por un proyecto político gobernado por un genocida. Brasil va camino del 500.000 de personas fallecidas por COVID-19. Entre ellas miles de artistas mayores y jóvenes, sobre todo hombres, como el bailarín y coreógrafo Ismael Ivo, el crítico literario Alfredo Bossi, el cantante y compositor Arnaldo Timoteo, el rapper Gancha Reed, la primera drag Brasil Miss Bia, el precursor de arte cinético Abraham Palatnik, el funkeiro MC Dumel, el sambista cofundador de Fondo do Quintal Ubirani, el actor y humorista Gonzalo Gustavo, o el músico graciano Pilar del Soul brasileño. El compositor y músico Aldir Blanc fue uno de los primeros artistas en morir por COVID-19. Dio nombre a la Ley de Apoyo a la Cultura que costó tanto esfuerzo sacar adelante dentro del gabinete del odio de Bolsonaro. Vale recordar que Brasil es una cuna de arte en este planeta. Aquí hay una gran producción, creación artística en la música, en las artes visuales, en el teatro, en las marionetas, también de artesanía, de música popular, manifestaciones culturales, performance, video, cinema. Hay una especie de fuerza creativa que nace desde la panza, desde el corazón, que pasa por las venas, y por todos los poros, ¿no? Es una cosa muy fuerte por aquí. Entonces esto es leído por la derecha, por la extrema derecha, por el neofascismo neopentecostal como un riesgo, ¿no? Somos un riesgo para lo que llaman las personas de bien, el conservadurismo, la moral, la capacidad transgresora del arte, que muchas veces no se puede describir con palabras porque es intangible, es una especie de riesgo para este plan conservador en que estamos sufriendo. Porque sí, es un fascismo neopentecostal y esta es la clave para entender por qué estamos amenazados aquí y nos están intentando silenciar como artistas, como una voz, una parte de la narrativa de una tierra tan plural como somos en Brasil. El gobierno sigue creyendo que la cultura no es necesaria, no es primordial, no es de urgencia, entonces siguen cortando los recursos. Acá en la ciudad que vivo, una ciudad chiquita que se llama Bauru, había un único proyecto de cultura para los artistas. Ya teníamos proyectos aprobados. ¿Cómo asumió este año una alcalde apoyadora de este gobierno cortar nuestro recurso que estaba seleccionado, que estaba aprobado, que ya estábamos haciendo los proyectos? ¿O qué pasamos acá? Es un periodo de mucha tensión en todo lo que hacemos. Tuvimos conquistas, pero también muchos artistas siguen con dificultad, porque no ni siempre los artistas consiguen escribir proyectos como este que fue una oportunidad. En este momento yo y otros artistas están con el dinero bloqueado por el gobierno federal, dinero para la producción de arte, destinado a través de una ley tributaria llamada Ley Rouanet. El gobierno puso fin a todos los consejos participativos de tomada de decisiones. Ahora, la aprobación de proyectos y la liberación de fondos está solo en la mano de un ex militar que nunca ha trabajado en la área de la cultura y que levanta la bandera del cristiano, del arte cristiano. Es un proyecto de Estado teocrático, autoritario, con la cultura y con la arte cristiana como modelo único. Para nosotros es imposible hablar de cultura sin hablar de educación. Y artistas que trabajan con formaciones, talleres, transmisiones de conocimientos a través de la oralidad y los saberes ancestrales. Y los saberes originales, quilombolas, periféricos. ¿Quién resguarda los cuerpos que los custodian? La educación básica y pública ha sufrido un recorte de presupuesto de más del 60% y sigue sin haber Ministerio de Cultura. Recuerdo una conversación entre Paulo Freire y Bell Hooks. En 2021, 24 años después de la muerte de Paulo Freire, dijo que su propuesta pedagógica, la del oprimido, nunca estuvo presente de manera mayoritaria en los espacios educativos, porque contenía el germen de la contaminación, el germen de las brechas. Al ser contaminación y estar contaminando al otro, verse en el otro, estar en el otro, construir espacios de aprendizaje con el otro. Bell Hooks, una educadora feminista negra, responde diciendo sobre el amor que exige la práctica educativa. Y aquí también pienso que la práctica artística como un acto de cariño extremo. Al imaginar este encuentro entre amor y amorosidad que los afectos recogen por los huecos y fisuras, se configuran como motores de contaminación. Como las redes de solidaridad que se montaron para hacer cestas básicas desde el comienzo de la pandemia, ahora se están formando y consolidando redes culturales para desarticular el pensamiento fascista y crear otras narrativas en defensa de la democracia. Se trata, como dice Malu Gali, de hacer frente a esas narrativas fascistas muy bien construidas por la mediasfera bolsonarista y las élites brasileñas. Lo que algunos educadores y artistas están creando efectivamente redes se ha movido mucho. Puede que no llegue a un público más amplio, pero ha surgido mucha costura de estos misterios. Se han formado muchos paisajes. Nuestras redes también han recibido ataques por parte de grupos que invaden páginas, seminarios, conferencias, reuniones y eventos. En su mayoría personas negras, LGBTQIA+, defensores de derechos humanos, con ataques racistas, misóginos, transfóbicos, homofóbicos, con exhibición de contenido pornográfico y difusión de discursos de odio que pretenden interrumpir y hacer inviable la realización de hechos y la distribución de contenidos, en ataques de extrema violencia y conteniendo amenazas en las páginas personales de los organizadores. La persecución no es solo para los artistas y trabajadores culturales, es para los maestros, ambientalistas, activistas. Más una vez, tenemos que entender, Brasil se encuentra hoy en estado de excepción. En una escalada de violencia sin precedentes y legitimada por la necropolítica de Bolsonaro, vemos asesinatos de líderes ambientales, rurales, indígenas y negros con una frecuencia aterradora. ¿Prestará atención la blancura algún día a sus responsabilidades históricas en este saqueo secular? El bolsonarismo no es una fuerza política con la que estar o no estar de acuerdo. El bolsonarismo es la violencia encarnada. El bolsonarismo es el fascismo del siglo XXI. Es una guerra cultural continua organizada por unas élites fanáticas y sádicas que tienen mucho dinero y recursos. Una guerra cultural hecha a base de mentiras y otras estrategias comunicativas de manipulación emocional que generan horror y muerte. La guerra cultural en Brasil no es la disputa por los valores de una nación, sino la tentativa de limpiar y eliminar el otro lado. El bolsonarismo está basado en esta guerra cultural. De ahí el uso del troleo, de sofismas, palabrotas, insultos colegiales. Así lo explicó el profesor João César de Castro Rocha, autor del libro Guerra Cultural Bolsonarista, la retórica del odio. Ailton Krenak dice que la vida no sirve. Realmente esta vida que estamos viviendo no nos apoya para sostener efectivamente la composición de la vida, los paisajes que el poder de la imaginación requiere. La imaginación entre el arte y la educación. El arte tiene que ver con el deseo, tiene que ver con un sueño colectivo muy importante para que sigamos como sociedad y como un plan de vida, una sociedad más justa, más amable, más generosa. Y no esta sociedad que apunta el dedo y que dice que no podemos mostrar nuestros cuerpos, nuestros deseos y todo, nuestros sentimientos. Podría decir que la imaginación es una de las poderosas amalgamas que hacen que la vida se expanda. La imaginación es el momento antes de que se convierta en la probabilidad de existir. Y si la imaginación es libre, se convierte en el poder de la probabilidad de resistencia, en la expansión de lo que cada encuentro nos pide como colectivo. Es cuando estamos en escena y nos encontramos con esos ojos y esos cuerpos, cuando entre el docente y los estudiantes se produce este amalgama, el poder del colectivo para imaginar mundos posibles vibra en una presencia de frecuencia y él se sigue deseando la mutación de las probabilidades de vida. Quisiéramos decir al mundo como personas queer que muchos de nosotros, hijos e hijas de las políticas públicas, estudiantes que ingresaron a la universidad a través de cuotas para minorías políticas, trans, negros y negras, todavía logramos erguir siendo también pilares de lo que aún nos queda como posibilidad de esperanza, como escuelas, universidades, en los diversos campos en los que la educación se ha convertido en la posible alternativa de acceso a recursos como convocatorias públicas, becas y políticas de acceso y permanencia. Nos preguntamos, ¿qué pasa con los artistas que no tienen acceso a internet, computadoras, teléfonos celulares? Muchos de nosotros, cuando aceptados, tuvimos que volver al hogar familiar como único recurso posible para sobrevivir durante la pandemia. Sabemos que esta no es la realidad para un gran número de personas como nosotros, ya que este retorno a menudo conlleva un daño psicológico y social que no se puede medir en cifras. Desde que empezó la cuarentena, todo ha sido suspendido. Pero para los artistas y trabajadores culturales, esta suspensión ha llegado antes de la pandemia. Estamos en enfrentamiento con el Estado. Cuando el innombrable, hoy el expresidente de Brasil, hacía campaña por las elecciones, en un de sus discursos habló de llevar a los opositores el borde de la playa. Tenemos que entender el peso que esta afirmación tiene, con su significado arraigado en las entrañas de la dictadura. Llevar el borde de la playa era una forma como los militares desaparecieron con los cuerpos de los presos políticos. Hoy vivimos en un estado de excepción. Entonces esto es que vivimos en Brasil. Vivimos una política genocida, una política militar. Este gobierno puso en varios sectores de gobierno militares. Entonces tenemos vivido en algunos sectores más represión, pero nosotros acá en Bauru, donde vivo, sufrimos más con los cortes de recursos. Pero otros artistas de nombre tuvieron sus trabajos prohibidos. Hay muchas acciones de silenciamiento en las instituciones y también acciones directas contra artistas, persecuciones, amenazas de muerte. De esto la prensa no habla, pero hay. Nosotras aquí de la clase artística sabemos, ¿no?, que esto pasa. Y es necesario todo el apoyo internacional de artistas de todo el mundo y de pensadores, de instituciones, porque no nos pueden callar. Nos consideramos supervivientes de una estructura familiar heteronormativa, patriarcal y violenta que esta sociedad ha naturalizado. Sobrevivientes de regímenes de control religioso, del dogma cristiano más atrasado y estéril que jamás se ha conocido. Sobrevivientes de la historia brasileña. Y seguiremos sobreviviendo para contar las historias borradas de ese país, a través del arte y de la cultura. Los, les y las artistas brasileñas, desde sus casas, con los teatros, las salas de concierto, los circos, los cines y cualquier espacio cultural cerrado desde hace más de un año, haciendo un aislamiento no deseado, pero obligatorio si puedes permitírtelo, para proteger la vida, la comunidad de artistas está acompañando a los más de 210 millones de personas que habitan esa tierra sagrada llamada Brasil. A pesar de la durísima situación que la mayoría está viviendo, siguen elaborando contenidos y compartiendo sus creaciones como antídoto frente al sufrimiento, el dolor, la tristeza, la rabia, el luto, el duelo. Lo hacen con un compromiso profundo con la verdad y con el mundo. Habéis escuchado fragmentos musicales de Alafia, Paisajes en Común, de Jairo Pereira, La Corte va a caer, y del bloque de Agua Preta de Vila Anglo Brasileira en el carnaval suspendido del 2020. Como dice MC Lucas Alfonso, hay un momento para jugar. Brincadeira tem hora, piada boa é quando todo mundo ri. Essa postura tua aí não tá da hora, presidente de chacota e meus pais na UTI. Não tinha teste pra Covid na quebrada, E vocês sabem como é que as coisas são. Na mesma hora me lembrei da empregada que acabou contaminada pela patroa e o patrão, que chegaram de viagem da Europa contaminados dentro de um avião. Ó, esse mundo não dá volta, ele capota. Morreu quem talvez nunca tirou os seus pés do chão. Primeira morte de Covid no Brasil, sinal amarelo, atenção, perigo à vista. Quem não respeita o luto não respeita nada, viu? O presidente levou um humorista pra dar entrevista. Brincadeira tem hora, piada boa é quando todo mundo ri. Eu acho injusto te chamarem de palhaço que o sorriso tá escasso desde que chegou aí. Não serve pra presidente do Brasil e nem pra síndico de condomínio. Aliás, acharam a casa cheia de fuzil e o dono é aquele amigo do teu vizinho. 27 anos na função de deputado e quer chamar de vagabundo quem luta pra ter um lar? Agora diz, quantos projetos aprovados e seu auxílio moradia, mesmo tendo onde morar? Bateu no peito e disse que era patriota, Brasil acima de todos, viva o povo brasileiro. Deve pensar que somos todos idiotas quando diz que é gripezinha e que ele não é coveiro. Aliás, não é coveiro mesmo, não tem capacidade para exercer essa função, porque coveiro tem a sensibilidade com a família diante do ente querido num caixão. Brincadeira tem hora, piada boa é quando todo mundo ri. Tem mãe, tem pai, tem filho que essa noite chora, pois não tiveram uma chance de poder se despedir. Enquanto o povo aguarda pela vacina, o ministro diz não entender tanta ansiedade. A negligência do governo assassina quem pega trem lotado nas beiradas da cidade. Um general que não entende de medicina, milhões de testes prestes a perder a validade. O presidente na entrevista fez gracinha e disse que matar é sua especialidade. Joga no time do inimigo, incentiva aglomeração, fala pra tomar remédio que não tem comprovação, tipo, pular de um prédio, ou melhor, de um avião, pode ir sem paraquedas, se morrer ele culpa o chão. Faltou oxigênio nos hospitais de Manaus, faltou luz por vários dias no estado do Amapá. O Brasil na pandemia vive só dias de caos e o ministro vem falar de dia D e hora H? Brincadeira tem hora, piada boa é quando todo mundo ri. Acho que sei porque a vacina ainda demora, pois se o povo sai agora, tua casa vai cair. Enquanto o povo segue desassistido, o governo federal indiferente quer falar da eleição dos Estados Unidos como se aqui nós não tivesse assunto mais urgente. E eu não sei se estaria resolvido, mas com certeza estaria diferente se na eleição o Brasil não tivesse perdido e eleito um racista pro cargo de presidente. Brincadeira tem hora. Ven, ven, acércate. Un poco más. ¿Sabes? En ocasiones oigo voces. Sí, en ocasiones oigo voces. Pero me gusta lo que oigo. No sé cómo he tenido tanta suerte. Debe ser el salto radio.